¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de La Voz, en su edición número 13. En la emisión de hoy te voy a hablar de Weird Messenger, una aplicación de lo más interesante, de Linux Mint 18.3 Silvia en su escritorio de KDE. Te platicaré un poco acerca de mi trabajo y de unas proyecciones próximas con respecto al podcast. Weird Messenger es una app que os mencioné por encimita en la ocasión anterior. Me la recomendó un usuario de diáspora llamado Unmual. Weird es lo que resulta de combinar a Telegram con WhatsApp y Signal, una verdadera maravilla que garantiza no solo proteger nuestros datos, cifrando todas las conversaciones, llamadas, videollamadas, audios, archivos, etc., entre dos o más personas, sino que también ofrece una gran estabilidad, rendimiento y eficacia que pueden llegar a rivalizar con las tres apps anteriormente mencionadas. Weird me ha sorprendido mucho y para bien. Su interfaz es sencilla, amigable e intuitiva. Incluso logré que un amigo al que no le gusta nada Telegram, pero que adora WhatsApp, la probara. Y le encantó a tal grado que casi que solo chateamos y hacemos llamadas por ese medio. Una de sus más grandes bondades es la de ser multiplataformas y de ser open source. Y cada versión que he probado me ha gustado bastante. Resalto nuevamente su diseño elegante, sencillo. Pero hay un pequeño punto negativo, casi insignificante, y pese a que he tenido una mejor experiencia global que en otros servicios de este tipo, echo en falta la posibilidad de enviar notas de voz y tampoco logro distinguir cuando alguien está offline. Al menos claro que yo sea muy lerdo como para notar estas dos características, siendo la primera además una de la que hacen mención en la propia web. En general, solo puedo decir que me he quedado encantado con todas y cada una de las características que ofrece este Messenger. Recuerden, es de código libre, multiplataforma. Algo que me parece muy positivo, algo que facilita la esparción del software libre. Denle una oportunidad, les aseguro que no se arrepentirán. Ahora pasamos a otra sorpresa muy buena que he tenido, la cual ha sido la de Linux Mint 18.3 con el escritorio de KDE. La diferencia de rendimiento con los otros entornos es bastante significativa, además de que el diseño de la interfaz es de lo más bonito y sencillo comparado a los otros. Es amigable, rápido, veloz. Lo he probado estos últimos días y debo decir que seguramente sea mi nuevo sistema principal. En todos los sentidos me ha dejado encantado. Lo siento, Canaima, pero creo que he encontrado tu reemplazo. Al menos por el momento utilizaré Linux Mint como sistema principal. Ya veremos cómo me va. Y es que debo decir que mi primer encuentro con Linux Mint no fue de lo más satisfactorio. Me dejó un sabor algo agridulce, ya que pese a que mi ordenador principal sí que funcionaba bien en la lab o en el vejestorio que tengo por allá en un rinconcito de la casa, no funcionaban de la misma manera. El rendimiento que me daba era mucho menor. Así que opté por hacer a Linux Mint de lado, hasta que probé este maravilloso entorno de KDE. Me ha dejado mucho más que satisfecho. Pero como digo, ya veremos cómo me va más adelante. Y de Linux y Open Source pasamos a mi trabajo. El sábado pasado trabajé como payasito de fiesta. Y debo decir que pocas cosas hay más gratificantes que trabajar con niños. Se les nota el interés cuando algo les aburre, cuando algo no les gusta, cuando quieren algo. Son muy expresivos y directos. En su mayoría también suelen ser bastante sinceros. Al regresar de mi trabajo llegué bastante agotado físicamente, pero emocionalmente me sentía muy bien. Ser payasito no es solo divertir a los niños, es mucho más que eso. No es solo divertir a los niños lo que le toca a este payasito. También debo entretener a los adultos y hacer aflorar a ese niño que llevan dentro. Hacer que olviden sus problemas al menos por un rato. Eso es de las mejores cosas de este trabajo. Animar como payasito es mucho más que simplemente tratar de divertir. Es involucrarse, es tratar a todos aquellos en la fiesta, esos completos desconocidos, como si fuesen amigos de toda la vida. Es darles felicidad, alegría. Ser un payasito es mucho más que simplemente hacer reír. Y ahora, para ir cerrando con esta emisión, te contaré un par de cosillas. Tengo planeada una sección nueva en la cual será únicamente para la opinión, pero opinión sin censura, sobre temas fuertes, sobre temas polémicos, sobre cosas como la violencia de género, como la opresión, el machismo, el feminismo, sobre todos estos temas que son tan controversiales, sin ningún tipo de censura o tapujo. Esto lo haré en compañía de un amigo y será bastante explícito. Tengo mis dudas sobre si hacerlo o no, así que si les interesaría este tipo de contenido adicional al que ya vengo trayéndoles, me gustaría que me lo dejaran en un comentario, en un tweet, por donde sea, pero que me dijeran: oye, sí, a mí me interesaría ver qué surge de allí. Y yo encantado lo hago. Además de esto, además debo decir que lo de un invitado semanal en el podcast, pues creo que lo voy a cumplir estas 2 semanas. Ya tengo 2, ya se ha concretado todo. Así que maravilloso, fantástico, un agradecimiento a estos 2 invitados. Seguramente sabrán quiénes son si escucharon el podcast anterior, así que estén pendientes que son personas muy interesantes. Y si quieren que entreviste a alguien o que haya un invitado específico, o si hay alguien que sepa sobre algún tema interesante que quiera compartir, me encantaría que me lo dijera, porque siempre es bueno para mí tener un invitado aquí en el podcast, porque este programa es para todos. Y como ya es costumbre, hacer mención a que sigo trabajando en mi libro que publicaré en Lineit para el concurso Umbral a lo Desconocido. ¡Hey! Esto ha sido todo por la emisión de hoy. Espero que te haya gustado. Cuéntame qué te han parecido los temas que traté. ¿Qué opinas sobre los distintos escritorios de Linux Mint? ¿Cuál es tu preferido y cuál es con el que has tenido una mejor experiencia? ¿Habías escuchado The Wire Messenger? ¿La has probado? ¿La probarías? Si te interesa esta aplicación, te sugiero que me busques. Como en todas partes, la razón de la voz. Y te aseguro que contestaré tus mensajes. ¿Qué opinas sobre los payasitos? ¿Te dan miedo? Y por supuesto, quiero tu opinión sobre sobre mis proyecciones futuras para el podcast. Esto ha sido todo, pero no me despido sin antes darle un gran agradecimiento a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting es que este humilde y pequeño espacio existe. Mucha grasa y colesterol para Your Body y una felicitación muy muy grande por haber cumplido ya 2 años trayéndonos tan buen contenido, por dedicarte tan arduamente a la expansión, a la difusión de la palabra del software libre, por ser tan perseverante, por mantener esa constancia y también esa gran y buena actitud que tanto te caracteriza. Muchas gracias por tanto, Juan Febles, y que tu podcast dure mucho más y que, claro, sigas teniendo esa motivación, ese entusiasmo y esas ganas para traernos cada 15 días ese podcast que te aseguro que muchos esperamos muy ansiosos. ¿Qué decir sino que si te interesa saber acerca de todo lo que digo, pienso y hago, te pases por mis redes sociales, Diáspora, Twitter y Mastodon. Y que si quieres tener acceso a contenido exclusivo y que ya retomaré su subida, te unes a mi canal de Telegram. Muchas gracias a las 4 personas que forman parte, a las 3-4 personas que ya forman parte de mi canal de Telegram. Se los agradezco un montón. Te ha hablado Larson y la voz. Nos vemos en una próxima emisión. That's 11 is a chon. Adiós. Extraño nación.